ser tu bandera. Ay, ser lo que quieras. Y al final volverlo a repetir. Enseñarte, apagarte, lo que quiera, yo lo quiero, solo quiero lo que quiera. Quiero ser tu bandera, nena. Quiero ser lo que quieras, baby. En tus sueños, ser tu dueño. Solo quiero lo que quieras, quiero ser. Oh, y seguir. Oh, y sentir. Morir entre tus brazos, volar en mil pedazos y en tus brazos revivir. Ay, ser tu bandera. Ay, ser lo que quieras. Y al final volverlo a repetir. Ay, ser tu bandera. Ay, ser lo que quieras. Y al final volverlo a repetir. Conmigo, nena, a tu lado, ser tu esclavo, lo que quieras, yo lo quiero, solo quiero lo que quieras. Quiero ser tu bandera, nena, quiero hacer lo que quieras, baby. En tus sueños, ser tu dueño, solo quiero lo que quieras, quiero ser. Oh, oh, oh. Y seguir. Oh, oh, oh. Y sentir. Morir entre tus brazos, volar en mil pedazos y en tus brazos revivir. Ay, ser tu bandera. Ay, y al final volverlo a repetir. Ay, ser tu bandera. Ay, ser lo que quieras. Y al final volverlo a repetir. Ay, ser tu bandera. Ay, ser lo que quieras. Y al final volverlo a repetir.